alegre. Cuando quiero mí mismo me traicionó, que huyó con pavor ante la caridad ajena, que en vez de pan tomó alcohol para calmar mis penas. Diles que solo soy un forastero que acogiste en tu cama una noche de invierno. Saludos a todos nuestros radioescuchas de Radio Cartón. El Ojo de Faetón es una cápsula sobre poética que forma parte del volantín de Sergio Fong y que busca descifrar la maquinaria de la poesía. Este es su servidor, Ángel Corral Romero. Nuestro tema de esta ocasión será ver algunas de las reflexiones sobre la poesía que hizo Enrique González Rojo Arthur. Como ustedes bien saben, él es hijo del poeta contemporáneo Enrique González Rojo y nieto del gran poeta modernista Enrique González Martínez. González Rojo Arthur, junto con Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca, fundaron en 1948 el Movimiento del Poeticismo, neovanguardia que se instituye como la antítesis del surrealismo y de todas aquellas vanguardias que se fundamentan en la irracionalidad. Pues parte de su trabajo nos dice lo siguiente: en mi vieja teoría poética, identificaba la creación literaria en general y la producción lírica en particular con la figuración. A diferencia de la aprehensión filosófica o científica que busca reproducir, copiar o reflejar lo dado, la poesía, inconforme con ello, asimila tematiza, entra en posesión de lo percibido, imaginado o soñado, lo convierte en figura y lo plasma en el papel. Pensaba yo que la figura podía desglosarse en dos manifestaciones principales, la imagen y la metáfora. Si se hace una lectura cuidadosa de un puñado de poetas significativos, se advierte que en unos predomina la figuración imaginativa y en otros la figuración metafórica. La imagen, a su vez, podía dividirse en dos especies, reales e irreales, es decir, fantasiosas. Cuando Luis G. Urbina escribe «Una bandada de aves por los espacios sube, decora la brillante blancura de la nieve y mancha el inviolado zafir de la extensión», nos pasa ante los ojos una serie de figuras, bandada de aves, brillante blancura de la nieve, etc., que son imágenes reales. Si Maples Arce, el poeta estridentista, nos dice «El silencio amarillo suena sobre mis ojos», nos presenta una imagen irreal, conformada por un oxímoron, «El silencio suena», y una sinestesia, «El silencio suena sobre mis ojos». Los poetas paisajistas mexicanos, por ejemplo el padre Montes de Oca, Joaquín Arcadio Pagaza y en alguna medida Manuel José Otón, utilizaron el primer tipo de figuración, el de las imágenes reales, porque su poesía, como las pinturas de un Ruiz Dael o un José María Velasco, pretende reproducir una determinada conformación de la naturaleza y detener en ella la fluidez del tiempo. Las imágenes irreales, que pueden ser oníricas, fantasiosas o una mezcla de ambas, hacen frecuentemente su aparición en algunos poemas en prosa que dirigen los ojos o el corazón más a los sueños que a la realidad cotidiana. Léanse, por ejemplo, «Mi vida con la ola», de Paz, «El año primero del mundo sin mar», del que esto escribe, o «El solipsista», de Frederick Brown, para advertir que la figuración no va por el lado de las imágenes reales, como en el caso de la poesía de paisaje o de los poemas costumbristas, sino de una sobrerrealidad que puede ser simbólica y retornar con ello a la realidad, o que vive la pretensión de autosustentarse e inventar otra realidad. La figuración metafórica es una suerte de irrealidad, pero es tal cosa si y sólo si la deslindamos del símil o analogía. Un símil nos dice, verbigracia, «El espejo se parece a un charco de agua». En efecto, aunque el espejo y el charco de agua son dos objetos distintos, no cabe duda de que se parecen. Ni siquiera tenemos que decir en qué. Y por tanto, la similitud efectiva cae del lado de las imágenes reales. Mas aunque esto sea así, el símil representa, permítaseme tal forma de decirlo, la prehistoria de la metáfora. Y es que la esencia oculta, pero también visible de la metáfora, es la analogía. La metáfora es un símil enmascarado. La forma en que un parecido se vela y se convierte en metáfora es muy sencillo. Se realiza en y por la cópula verbal. En lugar de decirse, entonces, «el espejo parécese a un charco de agua», se asienta, «el espejo es un charco de agua». Hay metáforas que se repiten y repiten, que carecen de originalidad y que, por pasar de mano en mano, podemos calificarlas de manidas. Pero hay otras que, aunque se hayan constreñidas al sencillo molde de una metáfora elemental, son novedosas y sorprendentes. Dejemos hablar a Pellicer. «Los chicos zapotes llenos de cosas de mujeres». O también, «Las que usamos ropa interior de seda», dijo una soberbia guanábana. En ambas figuras, el símil se halla encubierto. Se trata, pues, de dos metáforas, pero el ojo poético de Pellicer halla analogías insospechadas, que pasan inadvertidas al común de los mortales. Ya desde aquí, en este nivel primario de la construcción poética, advertimos que no basta saber qué son las metáforas y hasta ser un diestro metaforizador para ser poeta, como tampoco basta conocer el arte del verso y ser un hábil versificador para ser poeta. La metáfora es, entonces, y a diferencia del símil, una irrealidad, pero una irrealidad que no se confunde ni se puede equiparar con una irrealidad contradictoria que resulta franca y decididamente ininteligible. Si decimos, la piedra es un río, nos hallamos con un pequeño caos ontológico, porque la proposición no nos brinda ningún común denominador que nos permitiese comprender por qué dos objetos distintos se identifican. Pero cuando Herrera y Reisig nos musita, manchó la soñadora transparencia de la tarde infinita el tren lejano, aullando de dolor hacia la ausencia. Visualizamos que la identificación entre un tren que va hacia la ausencia y un sugerido animal que aúlla no es una contradicción ininteligible, porque entre un término y el otro hay un elemento tácito, el silbato del tren, que corrige cualquier impresión de hermetismo y oscuridad. No se trata, por consiguiente, de una contradicción flagrante sin más o de una irrealidad sin asideros en el mundo cotidiano, sino de una irrealidad disminuida, si se me permite decirlo así. Una irrealidad disminuida porque la identificación de dos objetos separados queda temperada por una sugerencia, la de que, puesto que se parecen, pueden ser confundidos. Si decimos, reguilete, estrella en la mano del niño, la irrealidad que identifica el reguilete y la estrella tiene detrás suyo una sugerencia, el parecido entre ambos objetos y una exageración. Tanto se asemeja una cosa con otra que son lo mismo. Esta sugerencia-exageración que se da entre bambalinas es lo que, para decirlo de manera figurada, atempera la irrealidad. Hay que confesar, sin embargo, que la dicotomización de las figuras en imágenes y metáforas es un tanto artificial, porque todas las metáforas, en el sentido que acabamos de ver, son imágenes o figuraciones imaginativas. Pero la diferenciación anotada es válida o pertinente si tomamos en cuenta que, aunque todas las metáforas son imágenes, no todas las imágenes son metafóricas. Por eso, el tipo de nexo existente entre las imágenes y la metáfora no es otra que la relación entre género y especie. La imagen es el género porque es creación de una de las facultades anímicas fundamentales, la imaginación. La imaginación, en sus creaciones y recreaciones, reproduce, actualiza o anticipa lo real, pero también se inspira en el sueño, se transforma en fantasía y roza lo irreal. La metáfora, como irrealidad atemperada, es un producto de la imaginación. Por eso, los elementos que la componen, expresos o tácitos, son imágenes, pero imágenes sometidas a cierta disposición y técnica, ya que la metáfora, como las otras figuras retóricas, es una de las formas internas del contenido poético. La metáfora es, efectivamente, una de las figuras retóricas, pero ocupa un lugar especial entre ellas. Veamos por qué. Los tropos desempeñan, me parece, tres funciones principales. Unos operan como licencias gramaticales, otros como elementos de elegancia del lenguaje y otros más como juegos de palabras. En el primer grupo podemos mencionar, además de la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la dilogía, la hipálage, la hipérbole, la hipotiposis, la metágoge, el oxímoron, la prosopopeya, la sinestesia, la ironía, etc. En el segundo, la anadiplosis, la anáfora, la aliteración, la catáfora, la epanadiplosis, la epífora, el hiperbatón, el políptotón, etc. En el tercero, el calambur, la paranomasia, el retruécano, el palíndromo, etc. De la misma manera que existen licencias poéticas, decir do en vez de donde, convertir un bisílabo como brioso en el trisílabo brioso, colocando una diéresis en la i, etc., hay también licencias gramaticales. Estas licencias rompen consciente y deliberadamente con la logicidad de la gramática. La gramática es, en efecto, el ser otro de la lógica. No solo pensar bien es condición necesaria para hablar y escribir bien, sino hablar y escribir bien es presupuesto obligatorio para pensar bien. No hay únicamente una lógica de la sintaxis, sino una sintaxis de la lógica, etc. Pero hay ciertas expresiones que, aunque rompan con la gramática y por ende con la lógica, nos brindan una idea, una figuración o una imagen privilegiada que el uso aséptico de la gramática no puede ofrecer. Rompen con la lógica como estructura del pensamiento para convertirse en indicios, muestras iniciales de una lógica poética. ¿Qué son, por ejemplo, la metonimia y la sinécdoque? La metonimia es el tropo consistente en nombrar una cosa con la designación de otra cuando se trata de causa a efecto. Un sol abrasador en lugar de un calor solar abrasador. De continente a contenido, se bebió un vaso de limonada. Designo a cosa significada, de materia a objeto, etc. La sinécdoque es tomar el todo por la parte o viceversa. 100 velas en vez de 100 barcos de vela. Adviértase que, en sentido estricto, tomar una cosa por otra o la parte por el todo son errores lógicos y licencias gramaticales, pero su uso no solo permite al poeta ampliar sus formas expresivas, sino hacerlo con la gallardía de la utilización de irrealidades atemperadas. Afortunadamente, el poeta, el lector y todo mundo poseen la capacidad sintética que permite espontáneamente percibir que el efecto sustituye a la causa o que la parte representa al todo. Los tropos del segundo grupo no son licencias gramaticales ni violan los principios de la lógica. Su función es simplemente engalanar el lenguaje, el ductilizar el estilo. Escogeré 3 casos, la anadiplosis, el políptotón y la anáfora. La anadiplosis es la repetición de un vocablo al final de un verso o una frase y al inicio del siguiente. Ejemplos: las alamedas se van, pero nos dejan el viento. El viento está amortajado a lo largo, bajo el cielo. De Federico García Lorca. Y ya estás desnuda como un poco de agua, como un poco de agua que cayera sobre las tímidas rodillas desnudas de la primavera, de Carlos Pellicer. El políptotón es el empleo cercano de varias formas de la misma palabra. Por ejemplo, sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, de Renato Leduc. La anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio del verso o del discurso. Ejemplo: te has interpuesto para darme el paso, solo te has hecho peso para clavar un eje, solo te has hecho muro para abrirme una puerta, no has cerrado lo abierto, eres su entrada. Solo me envuelves para que florezca, solo me aíslas para que navegue. De Tomás Segovia. Los tropos del tercer grupo son francos juegos de palabra. El calambur, vocablo de origen francés, se basa en la repetición de una palabra o una frase que unida significa una cosa y separada otra. Ejemplos: y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi bosque madura, y mi voz quema dura, de Javier Villaurrutia. Y otro, pero si yo rectifico con el pico de mis versos a este lópico lópico, de Luis de Góngora. Y otro, y llegó apenas cuando llego a penas, de Calderón de la Barca. Y taúres muy desnudos, condados ganan condados, de Luis de Góngora. La paranomasia habla de la semejanza entre dos o más vocablos que, salvo una vocal, tienen todas las letras iguales. Por ejemplo, jácara y jícara. Hay un juego paranomástico que consiste en hacer un listado de cinco palabras que solo difieren en que cada una emplea una vocal diferente. Por ejemplo, masa, mesa, misa, moza, musa. El palíndromo, en fin, es la confección de una frase que lo mismo puede leerse de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Por ejemplo, haré cada Venus su nevada cera. Aunque todas las figuras retóricas tienen la pretensión de engalanar el estilo, por más que a veces resultan en mal uso contraproducentes, solo las que integran el primer grupo traen consigo una cierta mutación lógico-gramatical que, ya lo dije, cae del lado de una irrealidad, pero de una irrealidad resignificada hasta ser inteligible por la capacidad sintética del individuo que advierte sin dificultades que la parte tomada por el todo es el todo significado por la parte, o que el efecto tomado por la causa es la causa significada por el efecto. En mi texto de juventud tenía la convicción de que, de toda la tropología, sólo la metáfora tenía carácter dinámico y acumulativo. Veía las demás figuras retóricas, en la medida en que me ocupé de ellas, como meros ornamentos del lenguaje, con carácter estático o repetitivo. Ahora ya no estoy seguro de tal cosa. Pienso que también hay allí un filón que debería ser analizado. Si se pretende ir a la búsqueda de la lógica poética, que sirve multilateralmente de infraestructura al único factor de la producción literaria que escapa a la codificación, el contenido.

noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo. Que has venido y a recoger tu imagen, y eres mejor que todas sus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, eres buena desde el alma a mí. Te escondes, dulce en el orgullo, pequeña y dulce, yeah. Pequeña y dulce, corazón, corazón, yeah. Thank you.